importancia cristiana, pero hoy, después de tantos días de interrupción, me parece mejor volver a tomar el contacto con el Concilio con un tema muy centrado, muy conexo con el de la Constitución sobre la Iglesia, y que, por tanto, nos volverá a situar realmente en una perspectiva más nuclear de su doctrina. Voy a leer, tal vez entero hoy, o si no, en otro día lo terminaría, la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación. Es el otro texto que lleva también el título Constitución dogmática, es decir, trata de tema doctrinal, no da ninguna definición, diríamos, que precise en forma de definición dogmática un tema discutido, pero expone con elementos, diríamos, nuevos en la forma de darlos, la doctrina tradicional, y resulta además, con relación a los temas, como veremos en algunos momentos, suscitados por el protestantismo y por otras cuestiones muy discutidas hoy, la doctrina muy, muy oportuna y muy nuclear. Voy a leerlo, pues, y le daré también algún comentario y me referiré a algún otro pasaje. La Constitución dogmática sobre la Divina Revelación comienza así. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, o sea, fielmente, hace suya la palabra de San Juan, cuando dice: os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios de Trento y del Vaticano I, el concilio se propone exponer la doctrina genuina sobre la Divina Revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyéndola, crea el anuncio de la salvación. Creyéndolo, espere, tenga esperanza, y esperando, ame. Una cita de San Agustín. La palabra nos invita a la obediencia a la fe es el principio de la esperanza, y la esperanza hace posible la caridad teologal. Este es el comienzo, que en el fondo pues es una glosa de un pasaje de San Juan importantísimo, ¿vale? Muy central en el sentido de lo que es la revelación. Nos anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Que hemos visto y oído, esto os lo anunciamos, para que viváis en comunión con nosotros, y esta comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, una referencia a los concilios de Trento, Vaticano I, y una cita de San Agustín sobre las virtudes teologales, teniendo su comienzo en la fe, en la palabra oída de la revelación. Esto es el problema. Entonces va a comenzar a hablar de la revelación misma. Y dice así: Dios se ha complacido, ha querido Dios libremente, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y hacernos conocer el misterio de su voluntad. Lo mismo dice el Vaticano I, la revelación divina, digamos, Dios se nos da a conocer, nos revela el misterio íntimo de su vida, porque al revelarnos Cristo a Dios Padre y enviarnos el Espíritu Santo, nos da a conocer nada menos que la intimidad de la vida trinitaria eterna. Y por otra parte nos revela los designios de su voluntad salvadora. Nos dice qué plan ha tenido para la redención y la iniciación de los hombres. Nos da a conocerse a sí mismo y lo que hace con nosotros. Este misterio de su voluntad, por el cual los hombres, por mediación de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes, consortes de la divina naturaleza, citando San Pablo y San Pedro, conocido pasaje. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, impulsado por su amor grande, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con palabras y con gestos. Gestos son acciones divinas o acciones de Dios en el mundo. Palabras que ha comunicado como veremos en la Escritura y en la tradición transmitida por los apóstoles, y gestos, obras de Dios, desde la liberación de Israel de Egipto, hasta la providencia sobre el pueblo escogido, hasta la encarnación del Cristo, la crucifixión, la resurrección de Cristo, la misión del Espíritu Santo, visiblemente, ante el colegio apostólico, etc. Gestos divinos, la transfiguración del Señor, las palabras de Dios y los gestos de Dios, los hechos de Dios, están conexos entre sí intrínsecamente. Las obras que Dios hace en la historia de la salvación de la humanidad ponen de manifiesto y confirman la enseñanza, la doctrina, y los hechos significados por las palabras manifiestan la doctrina, y los hechos mismos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, las palabras de Dios, anuncian la intención de sus obras y aclaran el misterio que en ellas se contiene. Es decir, no hubiéramos entendido que por qué Dios pues quiso que el primer milagro fuese la conversión de agua en vino en unas bodas. No hubiéramos entendido el sentido de la apertura del costado de Cristo en la cruz, no hubiéramos entendido el sentido de la resurrección, cosa absolutamente desconcertante que a los griegos les hizo tomar por loco a San Pablo. Si no supiésemos que Dios estos gestos, estos hechos, los hizo para mostrarnos en ellos su intención, y las palabras mismas de la revelación nos dicen por qué Dios Cristo, por qué Cristo resucitó, por qué los milagros del Señor, por qué la apertura del costado, porque la sepultura de Cristo, porque la humillación de Cristo hasta la muerte, etc. Pero la verdad íntima sobre Dios, sobre la salvación de los hombres, se nos hace plenariamente manifiesta por la revelación de Cristo, que a la vez es el mediador entre Dios y los hombres y es la plenitud, la consumación de toda la revelación de Dios. O sea, la revelación de Dios, palabras de Dios comunicadas a los hombres, ya veremos cómo, es decir, en qué cauces, diríamos, humanos también, ha venido a presentarse este lenguaje divino comunicado a los hombres, y una serie de hechos que las mismas palabras ponen de manifiesto y al mismo tiempo hacen entender las palabras de Dios. Porque realmente hay palabras de Dios que si no hubiera habido unos gestos de Dios no sabríamos qué quiere decir. Entendemos que la palabra, por ejemplo, decir siendo igual a Dios se anonadó. Pues si no hubiésemos a Cristo en un pesebre y en una cruz no sabríamos qué quiere decir. No se hizo nada por nosotros, de hecho obedientes a la muerte. Los gestos hacen entender las palabras, si no las palabras serían realmente son aquello que dice el ¿quién ha oído nuestra palabra? ¿A quién se ha revelado? Verán lo que jamás nadie vio, oirán lo inaudito, ¿no? Esa es la profecía de sufrimiento de Cristo que nos leyeron en Semana Santa. O sea, y estas palabras y estos gestos tienen todo su sentido, toda su orientación, y el fin de toda la revelación y la plenitud de toda la revelación, y lo que hace entender toda la revelación es Cristo, la encarnación y la redención por la muerte redentora y la resurrección. Ahora va a hablar de la preparación de esta revelación evangélica. Dios, creador de todo y que lo conserva todo por su palabra, por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las mismas cosas creadas, como dice San Pablo a los romanos. O sea, la revelación comienza por el acto mismo creador, en la misma obra creada, de una manera, diríamos, que está en el mismo ser de las cosas creadas y en la misma capacidad del hombre para comprenderlas. Al entender las cosas creadas se nos manifiestan las perfecciones divinas. Esto es, diríamos, lo que llaman algunos la revelación a través de la creación, la revelación, diríamos, natural, ¿eh? La luz natural como revelación divina también, como manifestación de Dios. Queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, la revelación de orden divinizante y superior a este orden creado, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Es decir, el hombre creado por Dios era capaz de conocer a Dios en las criaturas. pero además Dios se le revela personalmente, entra con él en un diálogo personal. Después de su pecado, de su caída, alienta en nuestros primeros padres la esperanza de la salvación, prometiéndoles la redención. E incesantemente cuida del género humano para dar la vida eterna a los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cita de San Pablo a los Romanos. En su tiempo, llama a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, el pueblo este y los hijos de Abraham lo instruye por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que le reconocieran como Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido. De esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio, a través de la revelación a Israel. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días, cita de San Pablo a los Hebreos, nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo Eterno que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre los hombres y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, como hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, de San Juan, el que me ve a mí, ve al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con sus palabras y con sus obras, con sus signos y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con un testimonio divino que vive Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna nueva revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No es incompleto el Evangelio, no es incompleta la Iglesia, ya está dado todo. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento de la voluntad, cita del Concilio Vaticano, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Este texto, que está evidentemente hecho con mucha intención, es un texto en el cual la antinomia, la contraposición que algunos quieren hacer entre un concepto, diríamos tridentino o vaticano primero, de la fe, y el concepto luterano de la fe como fiducia o entrega a la confianza en la salvación. En el concepto luterano se omite subrayar el aspecto de asentimiento a una verdad revelada, y creen algunos decir que no es concepción católica tridentina, no se ve que la fe no es solo creer lo que nos dicen de Dios, por ejemplo, que Dios es trino y uno, o que es eterno, o que Cristo es Dios y hombre, sino que el acto de fe teologal es también la aceptación de la economía redentora, el saber que Dios quiere salvarnos, el saber creer la vida eterna, y por tanto la fe es el principio de la esperanza, ¿no? Y lo que creemos por la fe no solo es lo que Dios revela de sí mismo, sino el misterio de su voluntad salvadora, o sea, que Cristo nos salva, ¿no? Algunos, con esta tensión que se hace ahora, como queriendo dar la razón a la fe fiducia, una fe que pierde el aspecto de asentimiento a la verdad especulativa, creen que la tradición católica, polémicamente con el protestantismo, ha sido exclusivamente intelectualista o especulativa, y que ha sido un acto de fe como un acto de asentimiento puramente intelectual. Entonces, presentando esta antítesis, quieren, diríamos, minimizar el aspecto de asentimiento al dogma, el aspecto de reconocimiento de una verdad definida, etc. La cosa es completamente gratuita, y este texto del Concilio está perfectamente dicho, porque con una cita de la Constitución Dogmática de Fe Católica presenta, con unas citas de la Escritura, dice así: cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe a lo que revela. Por esta obediencia de la fe a lo que Dios revela, el hombre se entrega libre y totalmente a Dios y presta a Dios, que revela, el homenaje de su entendimiento y de su voluntad, y asiente voluntariamente a la revelación que él hace. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. El acto de fe es un acto misterioso y solo desde la gracia de Dios se puede interpretar. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Es decir, los dones del Espíritu Santo, que varias veces hemos hablado, infundidos como hábitos de disponibilidad a la acción del Espíritu Santo con el santo bautismo, infundidos en todo cristiano el santo bautismo, y que se actúan no por acción humana, de modo humano, sino por acción divina, en que el hombre recibe, diríamos, pasivamente, aunque el hombre como que puede resistir, diríamos, a ellos, también hay libertad en la aceptación de esta acción divina, pero siendo Dios el que actúa y el hombre el que recibe la acción divina, estos dones del Espíritu Santo, que algunos que no lo han entendido bien creen que son como unos carismas extraordinarios, como si fuese el don de hacer milagros o las visiones de Santa Margarita de Alacoque, creen que es una cosa carismática extraordinaria dada a pocas almas para bien de la Iglesia. Según la teología más común, que aquí el Concilio, sin definirla, la explica como si fuese doctrina común de la Iglesia, dice esto, que esta suavidad en el consentir y creer la verdad, en la que Dios con su gracia mueve el corazón para que se convierta a Dios y abre los ojos de la mente, para que más profundamente entienda el sentido de la revelación, el Espíritu Santo constantemente perfecciona por sus dones la fe. O sea, considera como una cosa ordinaria en la vida cristiana, que de la manera que Dios quiere, etc., se va perfeccionando la fe. Ciertamente, pues, el sentido de la fe de los creyentes es también en muchos momentos y en muchos de sus aspectos una cosa que no se explicaría sin esta actuación, diríamos, de los dones del Espíritu Santo y los cristianos. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad sobre la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza, con seguridad, por la luz natural de la razón humana a partir de las criaturas. O sea, una confesión, confitetur sacra sínodo, una confesión del Santo Sínodo, citando entre comillas el texto del Epístola a los Romanos y aludiendo explícitamente a lo definido como dogma por el Concilio Vaticano I, la capacidad racional de conocer a Dios. Y enseña también que hay que atribuir a la revelación sobrenatural y no a la luz natural de la razón el que lo divino, que por naturaleza no es inaccesible a la razón humana, o sea, lo mismo que sobre Dios es el hombre naturalmente capaz de conocer por la razón, pero que esto se conozca por todos los hombres con facilidad, pueda ser conocido con facilidad por todos, con certeza y sin error, incluso en la condición presente del género humano, caído en el pecado, esto, esta facilidad, esta universalidad, esta capacidad de la humanidad que la tiene, y si no la cumples por proterbia o por ignorancia o error, por falta de predicación y por falta de difusión de la fe. Esta capacidad del hombre natural para conocer a Dios, de hecho, históricamente, socialmente, vitalmente, para que se pueda ejercitar, hay que atribuirlo a la presencia en el mundo de la revelación divina. Estas dos afirmaciones, una de ellas es del Concilio Vaticano I, y otra también está en el mismo Concilio Vaticano, está atribuir a la revelación divina la facilidad, la universalidad y la capacidad, diríamos, próxima de conocer lo mismo racional sobre Dios. Las dos cosas las dice el Vaticano I y las reitera Pío XII en la Humani Generis. Por otra parte, la doctrina lleva siglos de tradición y está formulada, como sabéis, de la forma más precisa casi con las mismas palabras que el Vaticano I empleó en Santo Tomás, en los primeros capítulos de la Summa contra Gentes, que son lugar clásico de la autoridad en la línea de la tradición y de los doctores de la Iglesia de esta doctrina. Esto algunos no lo entienden y les cuesta mucho aceptar esto en una dirección o en otra, en un sentido demasiado fideísta, en un sentido demasiado semirracionalista. Si el hombre de esta manera, hay que decir que es moralmente imposible que la humanidad conociese lo racionalmente cognoscible de Dios si no fuese por la revelación del Evangelio, entonces ¿para qué definir que el hombre racionalmente puede conocer a Dios? Piensan algunos. ¿Qué viene a ser la definición del Vaticano I? Y es importantísima. Es importantísima. Porque el definir que el hombre como tal, en su naturaleza racional, es capaz de conocer racionalmente a Dios, es algo que, por una parte, está enseñado en San Pablo, que por algo lo enseñó. Y por otra parte, es algo necesario para la seriedad de la fe sobrenatural. Una manera fácil de decirlo es decir, que si el hombre no fuese como ser racional, como dotado de un alma espiritual con entendimiento, capaz de conocer las cosas en su fe. Si el hombre como ser racional no fuese capaz de conocer a Dios como creador del mundo, no sería un sujeto capaz de oír la revelación, por decirlo de una manera un poco así técnica, pero bastante fácil de captar. Si el hombre, como hombre, en su naturaleza, no fuese capaz de conocer el ser de las cosas, esto Pablo VI lo ha tratado y Pío XII lo ha tratado. Si el hombre, diríamos, fuese como dicen los empiristas, ¿no? Si el hombre no fuese naturalmente capaz de conocer las cosas según que son, y por tanto buscar en las cosas que son contingentes y múltiples, ver racionalmente la necesidad de explicarlas desde una causa una, simplicísima y eterna, digamos, y necesaria, fundar lo temporal en lo eterno, lo contingente en lo necesario, y lo compuesto en lo simple y lo dependiente en lo absoluto. Si el hombre no fuese naturalmente apto para este conocimiento de las cosas según su ser y de la causa primera del ser, no sería un oyente apto, en lo que se llama potencia obediencial, para recibir la revelación trinitaria, la revelación cristológica, o la revelación de la vida eterna. Si la visión del hombre que tienen los empiristas fuese cierta, el hombre no sería un oyente de la revelación. Por eso las interpretaciones empiristas del hombre conducen a interpretaciones de la revelación, pues como el pragmatismo de Wittgenstein, experiencias, proyecciones de la conciencia empírica, ¿verdad?, o proyecciones del subconsciente. Es decir, solo con un respeto a la realidad racional del hombre, tal como es, se puede tomar en serio la revelación. Ahora, precisamente esta capacidad del hombre, la gracia se la actúa. Cuando la gracia se la actúa, en este sentido, la gracia hace dos funciones que muchas veces hemos hablado. El hombre está herido por el pecado, incluso como ser racional. El hombre está disponible para, diríamos, para ser prácticamente empirista y para llevar una vida, diríamos, animal y no humana o racional. Esto es la herida del pecado, esta capacidad de caer en lo puramente inmediato y en lo meramente aparente y en lo empírico sin ver nunca la esencia de las cosas. Es la caída. Pero es una caída. Si se cura de esta enfermedad, conoce las cosas tal como son. Ahora bien, la gracia que le hace capaz de sentir a la fe, le eleva a conocer cosas que superan toda razón humana y angélica. Le eleva. Pero, además de elevarle, le sana. Le sana. Sana la naturaleza racional y la eleva al conocimiento de lo sobrenatural y sobreracional. Pero la función sanativa de la gracia es la que hace que digamos que la revelación es moralmente necesaria para que el hombre conozca con facilidad, colectivamente en una sociedad, esto mismo que la razón humana podría conocer. Es sumamente notable en esos tiempos, si tenemos un poco de reflexión cristiana sobre la situación contemporánea, veremos una cosa muy curiosa, que es que realmente la cultura contemporánea, que puede ser descrita con las mismas palabras con que San Pablo describía a los filósofos orgullosos de la gentilidad, apartada de la fe, hace que el hombre haya perdido realmente los intereses naturales y el sentido común. Mientras que en personas cristianas sencillas, que tienen pocos elementos de cultura humana, histórica o sociológica o filosófica, así reflexivamente tomadas, y que viven del sentido común sobrenaturalizado por la fe cristiana, de sus propios antepasados y de su propia vida, de sus propios países o ciudades, a veces incluso en gente que no vive fielmente la práctica de la vida cristiana, y que de estos que sí, que se casaron en la iglesia pero no van a misa, ¿no? Pero en fin, no se hubieran atrevido a casarse por lo civil. Hay mucha gente así, muchísima, pero si no son soberbios o no están completamente contaminados por lo que ha pasado a ser tópicos vigentes en la gran cultura, diríamos, esta hegemónica sobre el mundo contemporáneo, tienen más sentido común que otros que parecen ser cultísimos. No sé si me explico. O sea, cristianos sencillos y gente sencilla, semicristiana o poco cristiana, conservan un sentido común, que es la sindéresis, la razón natural sanada por la fe. Tienen más elementos a veces de sanación la gente sencilla, sobre todo la gente creyente y practicante. Evidentemente, la gente no farisaica, sino piadosa, no pedante en su catolicidad, por superar la definición del Vaticano I en nombre del Vaticano II, de la capacidad del hombre para conocer a Dios, es una concepción. Y por tanto, ahora comenzaré por el tema de educación cristiana de la juventud, porque tiene que ver con todos los problemas, y además pues es una de las cosas en que la lucha pues está ya planteada, estamos viviendo. Y conocer la enseñanza del Concilio sobre esto es sumamente importante para nosotros, para los católicos, actuar en consecuencia. La declaración sobre la educación cristiana tiene un premio que dice así: el Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. En realidad, la verdadera educación de la juventud e incluso también la constante formación de los adultos se hace cada vez más, tiene más facilidades y es más urgente en las circunstancias actuales. Porque los hombres, conscientes de su propia dignidad y deber, desean participar cada vez más activamente en la vida social, y sobre todo en la vida económica y política. Los maravillosos progresos de la técnica y de la investigación científica, los nuevos medios de comunicación social, ofrecen a los hombres, que con frecuencia se ven libres de otras ocupaciones en largos espacios de tiempo, ocio, la oportunidad de acercarse con facilidad al patrimonio de la mente y de la cultura del alma y de ayudarse mutuamente en una comunicación más estrecha de grupos y de pueblos. En consecuencia, en todas partes se realizan esfuerzos para promover más y más la obra de la educación. Se declaran y se afirman en documentos públicos los derechos primarios de los hombres y sobre todo de los niños y de los padres con respecto a la educación. Como aumenta rápidamente el número de los alumnos, se multiplican por doquier y se perfeccionan las escuelas y otros centros educativos. Los métodos de educación y de instrucción se perfeccionan con nuevas experiencias. Se hacen, por cierto, grandes esfuerzos para llevarlas a todos los hombres, aunque muchos niños y jóvenes están privados todavía de la instrucción incluso fundamental. Aquí, como veis, hasta ahora son consideraciones de tipo natural de la situación del mundo de hoy, los intercambios, la inquietud social, internacional, los cambios sociales por la difusión de la cultura, una descripción por ahora sociológica de orden meramente natural, hablando el lenguaje, diríamos, tópico de nuestro tiempo. Y aquí, de repente, que hay que saber leer el Concilio siempre con mucha atención, aquí de repente dice lo siguiente: a pesar de este empeño de que hay que extender la educación a todo el mundo, dice, son muchísimos los hombres incluso niños y jóvenes, que están privados de instrucción incluso elemental. Y muchos otros carecen de la educación conveniente, que es aquella en que se cultiva la verdad y la caridad. Entonces, la educación conveniente, que muchísimos más, mucha gente no tiene ninguna escuela ni ningún tipo de medio educativo, que son además muchísimos los hombres que carecen de la educación en la verdad y en la caridad. Y debiendo atender la Santa Madre Iglesia toda la vida del hombre, incluso la material en cuanto está unida con la vocación celeste, para cumplir el mandamiento recibido de su divino fundador, a saber, el anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación. Por eso el Sagrado Concilio expone algunos principios fundamentales sobre la educación cristiana, máxima en las escuelas, principios que, una vez terminado el concilio, deberá desarrollar más ampliamente una comisión especial y habrán de ser aplicados por las conferencias episcopales en las diversas condiciones de los pueblos. Me permito insistir en lo que antes sugería. Esto, algunos de vosotros habéis oído leer aquí y comentar un texto que el padre Orlandis, hablando de Santo Tomás y de los ejercicios de San Ignacio, citando a Garrigou Lagrange, el gran teólogo clínico, dice el riesgo, porque muchas veces, incluso estudiando los ejercicios de San Ignacio, estudiando a Santo Tomás, hay autores que se quedan con los elementos materiales, instrumentales de orden natural, y no penetran en el espíritu sobrenatural que lo penetra todo. Y entonces no llegan a entender nunca el espíritu de los ejercicios de San Ignacio. Este peligro, si lo hay con un doctor de la Iglesia, que es el doctor común, y con un autor tan aprobado en ascética como San Ignacio Loyola, si hay el peligro de coger los elementos naturales que Dios quiere que estén para olvidar los sobrenaturales, nada menos que leyendo los santos, también ocurre con el propio magisterio de la Iglesia. No hay que hacer ninguna ironía ni burlarse de nadie para reconocer que el modo común, diríamos, común así en sentido generalizado, sin un nivel así de medio de comunicación social, de encuesta periodística o de entrevista periodística, de leer esto que acabo de leer, sería casi dejar de atender en cuanto comienza a hablar de la educación celeste del hombre, ¿no?, y de la Santa Madre Iglesia, y solo leer lo anterior. Siendo así que lo anterior, si os fijáis bien, es un preámbulo descriptivo del auditorio al cual se dirige el concilio. Y después, debiendo atender la Santa Madre Iglesia toda la vida del hombre, incluso la material en cuanto está unida con la vocación celestial, para cumplir el mandamiento recibido de su divino fundador, a saber, anunciar a todos los hombres el misterio de salvación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación. Por eso el Sagrado Concilio expone algunos principios sobre la educación cristiana. O sea, la intención del documento es nada menos que una actitud necesaria de la Santa Madre Iglesia para la salvación del hombre, para anunciar el Evangelio, para elevar el hombre a su vocación celestial eterna y para instaurar todas las cosas en Cristo. Esta es la finalidad de este documento, como todos los documentos conciliares, si uno los lee con espíritu de fe y no según la inercia de decir, ah, bueno, esto es el sermón, porque el padre Orlandis lo decía, si la gente lee las encíclicas sobre cuestiones económico-sociales, sobre cuestiones educativas, sobre cuestiones internacionales, y lee todo lo que parece que tiene que ver con que piensa el Papa sobre la sociedad de naciones. Hombre, piensa que no hay paz de Cristo sin el reino de Cristo, está muy claro, no sé si no es cierto. Nosotros aquí, en la formación que recibíamos en el tiempo del padre Orlandis, fructificada en la revista Cristiandad, con frecuencia se nos acusaba y se nos despreciaba por el insistir muchísimo en estos principios capitales. Claro está que precisamente lo que pasa es que ciertamente no hay que leer una encíclica sobre la sociedad de naciones sin estudiar toda la doctrina de orden natural que contiene sobre la sociedad internacional, porque también la contiene la encíclica. Pero si la encíclica trata de la paz de Cristo en el reino de Cristo, no decirlo nunca parece una insensatez, ¿verdad? Eso significa. Ahora, yo leeré entero, los días que toque, este documento, en que hay muchas consideraciones de tipo pedagógico, de tipo técnico, de tipo descriptivo de situaciones humanas. Pero la intención es llevar a los hombres al cielo. La razón por la Iglesia por la cual el Concilio trata ese tema es porque es necesario educación incluso de los elementos naturales e incluso temporales y materiales del hombre en orden a la vocación celeste y para la instauración de todas las cosas de Cristo. Por tanto, es bien legítima nuestra tradición de, según la actitud del Padre Ramírez, de poner Cristo en el centro de todo. Cristo es el Rey del mundo, como no sería el Hijo de Dios encarnado, pues ver las cosas desde Cristo. Que el que lea cualquier documento conciliar desde el enfoque de la declaración dogmática sobre la Iglesia, a la cual se refiere todo, comprenderá que no solo es de sentido común, de sentir con la Iglesia leer así como estoy yo sugiriendo que se lea, sino que además está en el propio contexto del sentido mismo de la autoridad del Concilio. Porque si no, pues pasa esto. Una encíclica condenando el aborto. No, hombre, una encíclica pues que el Papa, pues hay quien toma la encíclica Castico Nubi solo como según es noticia, según lo que se discutía entonces, que si los anglicanos aceptaban los anticonceptivos y los otros el divorcio, la Iglesia romana se mantiene intransigente. Hombre, lee la encíclica entera y ves cómo está centrada en el Evangelio, está centrada en toda la religión cristiana, está centrada en lo definido en Trento y está centrada en todo el ministerio eclesiástico. Lee la entera. Nosotros por esto, yo, en lugar de leer trozos, en los cuales podría caber mi propia preocupación, me he hecho el propósito de, aunque emplee 2 años en leer el Concilio, o 3, ir leyendo el Concilio prácticamente entero. Por tanto, es inequívoco, es solo un análisis sintáctico de los 3 párrafos primeros, demuestra que todo lo que había leído hasta ahora era un preámbulo, y que cuando el Concilio dice, vamos a hablar de esto, porque la Santa Madre Iglesia tiene que llevar los hombres al cielo, y para esto tiene que tenderlos en la vida terrena, tiene que instaurar todas las cosas en Cristo, y también por eso la Iglesia se tiene que ocupar del progreso y de la extensión de la educación. Después hablará cosas de elementos naturales, incluso en escuelas no católicas, incluso de los cristianos que viven en escuelas no confesionales, incluso de los valores naturales que el cristiano tiene que defender en otros ambientes, etc. Pero la intención es esta. En este supuesto, el Concilio va a comenzar ahora hablando del derecho universal que tiene el hombre a ser educado. Todos los hombres, de cualquier raza, de cualquier condición, de cualquier edad, en cuanto participan de la dignidad de la persona, tienen derecho inalienable a la educación, a una educación que responda al propio fin y al propio carácter, al diferente sexo. Varias veces insiste en el derecho a ser educado según el diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera paz y unidad. Mas la verdadera educación se propone en la formación de la persona humana, en orden a su fin último y al bien de la sociedad de la que el hombre es miembro, y en cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez ha llegado ya a superada la adolescencia. Hay que ayudar pues a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad, en el recto y laborioso desarrollo de la vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia de alma. Hay que iniciarlos, conforme avanza su edad, en una educación sexual positiva y prudente. Hay que prepararlos, además, para la participación en la vida social, de forma que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su colaboración fructuosa, gustosamente, a la consecución del bien común. Igualmente declara el Concilio que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal, y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Tienen derecho los niños a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que nunca se vea privada la juventud de este sagrado derecho, y exhorta a los hijos de la Iglesia a que presten con generosidad su ayuda en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones de la tierra los oportunos beneficios de la educación y de la instrucción. Y esto es un párrafo que, tal como se ve por lo que viene después, vuelve a moverse, aunque habla también del conocimiento del amor de Dios, como habéis visto, en el plano del derecho natural del hombre como persona humana a ser educado, y del deber de la autoridad y de los educadores a tener en cuenta esto, y presenta la educación como un servicio por el educador y por todas las potestades que tienen que confluir en ello, a que el niño y el adolescente sea llevado a madurez, a conciencia de responsabilidad, a capacidad de discernir el plano moral y religioso. Una educación para ser verdaderamente libre. Y ahora sí, todos los cristianos, puesto que por la regeneración por el agua y el Espíritu Santo han sido constituidos como nueva criatura y se llaman y son hijos de Dios, tienen derecho a la educación cristiana. Y todo hombre tiene derecho a ser educado. No, la Iglesia tiene deber de anunciar el Evangelio a toda criatura y todo, ¿eh? Pero el que no ha recibido el Evangelio, etc. Ahora la Iglesia se sitúa, de hecho, en la situación del mundo en que hay una serie de pueblos y una serie de hombres que han recibido desde su infancia, muchos de ellos, desde su nacimiento, por el bautismo que sus padres les han pedido a la Iglesia que les administre, son cristianos desde su bautismo. Todos los que han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo tienen derecho a ser educados cristianamente. Lo cual, aquí hay una cosa que notar muy curiosa. El derecho canónico, que habla naturalmente de un orden de relaciones jurídicas fundado siempre en el bautismo, porque quien no está bautizado no cae bajo el derecho canónico porque no es súbdito de la Iglesia. El sujeto al cual manda la Iglesia en el derecho canónico es el que ya está incorporado a la Iglesia, sea que está bautizado desde niño, sea que se ha convertido a la fe. El derecho canónico, hablando en un plano no metafísico, que no es un padre por menos, sino jurídico, en el sentido de persona como derecho, sujeto de derechos, dice, por otra parte con un fundamento más que metafísico por la regeneración por la gracia, ¿no? Dice, el hombre se constituye persona en la Iglesia al ser bautizado. No quiere decir que antes no sea un ser persona, pero persona como súbdito del derecho canónico, ¿verdad? Solo es el que es hijo de Dios, miembro de la Iglesia. Pertenece al cuerpo visible y cae bajo la Iglesia jurídica que llaman ahora, en cuanto es, precisamente, no hay distinción más que de concepto, en cuanto es miembro de la Iglesia generada por la divinización. El hombre, por el bautismo, dice, el hombre se constituye persona en la Iglesia. Per baptismum homo constituitur persona in Ecclesia Católica. ¿Se entiende, verdad? Pues, así como todo hombre, por su dignidad personal, tiene derecho a ser educado, todo hombre que ha sido bautizado tiene derecho a ser educado cristianamente. Aquí queda sobrenaturalizado este derecho y es una exigencia de su propia dignidad de persona, hecho hijo de Dios por la gracia del bautismo. La cual, educación cristiana, no persigue solo la madurez de la persona humana que antes hemos descrito, sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. Aprendan a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, ante todo en acción litúrgica, adaptándose a vivir según el hombre nuevo, en justicia y santidad verdadera, y así lleguen al hombre perfecto a la edad de la plenitud de Cristo, y contribuyan al crecimiento del cuerpo místico. Esta idea del concilio, que la plenitud cristiana es constitutivamente apostólica, contribuyan al crecimiento. Esta idea del concilio, que la plenitud cristiana es constitutivamente apostólica, contribuyan al crecimiento del cuerpo místico. Ellos además, todo esto es el fin de la educación cristiana, ¿eh? La plenitud de la fe, la conciencia de la fe, el conocimiento del misterio de salvación, la adoración, la liturgia, la vida en justicia y santidad, hasta llegar a perfección en la edad de plenitud de Cristo y hagan crecer el cuerpo místico. Ellos, además, conscientes de su vocación, acostúmbrense a dar testimonio de la esperanza que en ellos hay y ayudar a la conformación cristiana del mundo, mediante la cual los valores naturales contenidos en la consideración íntegra del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda la sociedad. Por lo cual, este santo concilio recuerda a los pastores su obligación de disponerlo todo de forma que todos los fieles disfruten de educación cristiana, sobre todo los jóvenes en los que estará la esperanza de la Iglesia. Y ahora habla de los educadores, los sujetos activos de la educación, de los que comunican a otro, ayudan a otra educación. Puesto que los padres han dado a sus hijos la vida, tienen obligación grave de educar a sus hijos. Y por tanto, los padres son los primeros y obligados educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que si este falta, difícilmente puede suplirse. Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, ahora viene una consecuencia de esto. La familia es, por tanto, también la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer, a sentir y adorar a Dios y amar al prójimo según la fe que recibieron en el bautismo. En la familia sienten la primera experiencia de una sociedad humana y de la Iglesia. La primera experiencia de la Iglesia la tienen en la familia. Qué sencillo que es y verdadero todo eso. La primera experiencia de la Iglesia la tienen en la familia. Están diciendo la educación cristiana, ¿eh? Entonces tenemos el tema de la educación, el tema del matrimonio, el divorcio, todo lo que les pongo para ella en los libros que están diciendo. Por medio de la familia, por fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. Consideren pues atentamente la importancia que tiene la familia verdaderamente cristiana para la vida y el progreso del mismo pueblo de Dios. Pues esto lo vimos ya en la Constitución sobre el pueblo de Dios, Lumen Gentium, y en el Apostolado Silar. El deber de la educación, perteneciente en primer lugar a la familia, necesita de la ayuda de toda la sociedad. En fin, no hay que subrayarlo siquiera, ¿no? Pero con todo este afán que ha habido de contraponer la enseñanza del concilio a la tradición del magisterio, la gente se ha hecho un lío impresionante. Porque la doctrina tradicional de la Iglesia, en la Divinilius Magistri, es que el sujeto primero de la educación es la familia, en el orden natural, y la Iglesia. Y que de alguna manera el Estado, aunque naturalmente puede cumplir unos fines que la familia, que no es sociedad perfecta, no puede cumplir, pero tiene finalmente en el orden de la educación un poder subsidiario de alguna manera, porque todo lo que el Estado hace de suyo podrían hacerlo otras entidades, por iniciativa precisamente de la familia y de la Iglesia. Esta es la doctrina de Pío XI, que algunos dan por caducada. Y simplemente lo digo porque ahora el texto que voy a leer pues repite exactamente sobre esta fundamentación tan profunda de que en la familia se da la primera experiencia de la vida cívica y de la vida eclesial, ¿no? Que se pertenece al pueblo de Dios desde la familia cristiana y se pertenece a la sociedad política desde la familia, y en ella se educa el ciudadano y se educa el cristiano. Saca la conclusión de que la educación pertenece en primer lugar a la familia, pero necesita de la ayuda de toda la sociedad. Además, pues, de los derechos de los padres, habrá que insistir en cristianidad en eso y no decirlo continuamente, escribir trabajos sobre esto. Es preciso que los padres, a los que compete primera e intransferiblemente la obligación y el derecho de educar a los hijos, tengan libertad absoluta de elegir las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender las libertades de los ciudadanos, a extendiendo la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas de sus hijos. Esto hay que citarlo del Concilio por todas partes, porque lo que va a venir ahora es un... Por lo demás, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación en la cultura, que se preparen debidamente para cumplir obligaciones y derechos civiles. Por tanto, la familia tiene derecho a la libertad absoluta. El Estado tiene deber de que haya escuelas para todos. Por eso el Estado puede fundar escuelas. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños, respetando, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayuden a las familias para que puedan darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. Aquí un elogio a las sociedades que, respetando la sociedad, ponen ellas mismas los medios en escuelas no católicas para que los hijos de los católicos puedan ser educados católicamente. Y el elogio aquí que se hace en plano jurídico, incluso que respete la religión. Si aquí hay un elogio, por ejemplo, de lo que pusieron en Alemania, la Constitución de la República Federal Alemana, que es un Estado no confesional, sino laico, pero que en la Constitución tiene mandado que el Estado pague educación religiosa en todas las escuelas. De modo que el padre que quiera educación religiosa para sus hijos, la tenga, según aquella confesión que el padre ha aplicado. El Estado allí, que no tiene, nadie tiene obligación de tener educación religiosa porque el Estado es neutro. No hay una asignatura de religión obligatoria. Pero el Estado tiene deber constitucional de pagar profesores católicos o luteranos, etcétera, según los padres lo quieran. Está en la Constitución. Y esto lo elogia el Concilio.